bueno, pues en fin, vamos a entonces a ver si ya controlamos los mandos de una vez y empezamos dando primero una fe de ratas del programa de la semana pasada en lo que se refería a Aida de la Fuente, que decíamos que desde 1977, erróneamente, porque es desde 1997 en que se inaugura el monumento aquí en San Pedro de los Arcos, que venía celebrando el Partido Comunista y un acto homenaje, que por cierto este año, no sé si algún otro también, este año no han celebrado, no se ve allí ningún ramo de flores como otros años, nada más que hay un gallo allí, una ramina de carballo y otra de mirto, que puso algún libertario que pasaba por allí. Y entonces vamos a empezar recordando algunos de los párrafos de la carta de Fernando Martín Martínez, por lo que hace referencia a lo que hoy vamos a contestar. Y vuelvo a saludar al compañero Paco, que nos vuelve a acompañar en esta ocasión, y agradecerle pues su contribución al programa. Hola, Paco. Hola, buenas tardes, radio oyentes. Bueno, pues entonces ahora pasa Paco a darnos cuenta de eso. Sería imaginable que tras la legítima victoria socialista de octubre de 1982, las derechas se hubieran levantado en armas para derribar a un gobierno legal salido de las urnas y encima dieran en celebrarlo cada año. ¿Alguien en su sano juicio se imagina que cualesquiera otros partidos políticos, colectivos, culturales, etcétera, dieran en conmemorar el 18 de julio y lo que vino después? ¿Se consentiría una fiesta alrededor del intento golpista del teniente coronel Tejero cada 23F? ¿Alguien se imagina celebrar en Cataluña cada 9 de noviembre, es decir, el simulacro de un referéndum absolutamente inconstitucional y antidemocrático? La revolución tiene en su honor la destrucción de la ciudad de Oviedo, a partir de la voladura de la Cámara Santa, la torre de la catedral, el palacio arzobispal y el seminario, la quema de la universidad, donde la pérdida de su patrimonio bibliográfico sobre todo ha resultado irreparable, el incendio del Instituto de la calle Santa Susana, actual IES Alfonso II, la destrucción por explosivos de 98 cuarteles de la Guardia Civil en toda la región, el rosario de asesinatos en pueblos con menores recursos, Valdecuna, Turón y Ujo sobre todo, fusilamientos sin juicio alguno claro en el obetense barrio de San Lázaro, el incendio del convento de los dominicos, donde 6 seminaristas al menos fueron asesinados por la espalda cuando trataban de huir de la quema, la persecución patológica y el asesinato del clero, monjas sobre todo, la especial predilección en la destrucción de los edificios religiosos, con un total de 62 edificios entre iglesias, capillas, conventos y casas rectorales en toda Asturias, más un largo y trágico etcétera. ¿Y hubo violencia de parte de quienes defendieron y respondieron a favor de la legitimidad del gobierno democrático? Indudablemente. Sin embargo, no sabemos que aquellos se regocijen en celebración alguna cada mes de octubre. Esa es la diferencia esencial. Bueno, pues vamos ahora con una réplica escrita que enfrenta estas argumentaciones, estas invectivas en realidad, que lanza Félix Martín Martínez, FMM, y será un repaso a las atrocidades de la masacre, entrecomillado, como él dice, que en el 34 tiene en su haber y honor, también entrecomillado, esta patulea izquierdista, y que esta patulea izquierdista no se atreve a recordar. Y para enmarcar la argumentación que vamos a hacer, vamos a empezar con unas citas previas así, que tienen que ver con lo que vendrá después, ¿no? La primera dice: los revolucionarios mataron a cuantos se les resistieron, pero como regla general respetaron las vidas de sus prisioneros. Y esto lo dice López Ochoa, que fue el general al mando de las tropas enviadas a Asturias para sofocar la insurrección. No perdonaré la vida a ningún rebelde hasta exterminar la semilla revolucionaria, incluso en el vientre de las madres. Palabras del comandante Doval, según relata en Los dirigentes de la España de Franco, Richard A. Robinson, historiador franquista. Los mineros fueron ejecutados, la mayoría sin juicio alguno, desde el primer día de la pacificación y en cantidades fuera de toda proporción con las de los caídos en plena lucha, según testimonio de Alfredo Mendizábal, doctor en leyes, católico ferviente, contrario a la revolución y testigo de los hechos desde Oviedo, recogido por Gerald Brennan en El laberinto español. El daño que os han hecho los bombardeos y las armas de las tropas no son más que un triste aviso del que recibiréis implacablemente si antes de ponerse el sol no habéis depuesto la rebeldía y entregado las armas. Después iremos contra vosotros hasta destruiros sin tregua ni perdón. Rendíos al gobierno de España. ¡Viva la República! Octavilla tirada desde los aviones titulada Rebeldes Asturianos, rendíos. Bueno, pues bien, quedó claro en el programa anterior, la primera parte de la réplica a Félix Martín Martínez, el carácter específicamente revolucionario de la insurrección de octubre de 1934 en Asturias, y que ese carácter era en realidad una toma de responsabilidad por parte del proletariado para promover el progreso social justo, igualitario y libre, que era imposibilitado por la acaparación por parte del capitalismo de la riqueza social que posibilitaría ese progreso. En un momento histórico en que la posibilidad de esa progresión social se hacía clara para la conciencia evolutiva de la sociedad humana, el capitalismo, consciente de que ello pondría fin a su dominio, impulsa para evitarlo la solución totalitaria, el fascismo. Por eso, al proletariado asturiano se le hace evidente que antes que esa solución fascista se instale en España, es el momento del empuje transformador revolucionario. Este planteamiento es lo que FMM elude y esconde bajo su tesis de que la insurrección de Asturias fue un golpe de Estado contra el triunfo de las derechas en las elecciones de 1933 y la formación del gobierno Lerroux. Pero es aquella claridad de conciencia y la consecuente asunción de la responsabilidad histórica para el impulso de la evolución hacia una manera emancipada lo que al ALDU, Ateneo Libertario de Oviedo, conmemoraba con los actos organizados en los 80 años de la Revolución de Octubre. FMM establece por comparación una diferencia entre las actitudes de la izquierda y la derecha, por simplificar, a la hora de celebrar o no sus respectivas intentonas de golpe de Estado. Pero, en consecuencia con lo dicho en el párrafo anterior, carece de base, aparte de ser especialmente odiosa, la comparación que FMM establece entre la memoria que nosotros hacemos de octubre del 34 y toda una serie de hipotéticas celebraciones inimaginables, según él, que eventualmente pudiera organizar la derecha todos los años en torno a otras intentonas, también dice él, de golpe de Estado, logradas o fallidas. Y carece de base porque no puede establecerse equivalencia entre predicados con propiedades diferentes, tales que golpe de Estado para cambiar el gobierno y revolución social para abolir el sistema. Amén de que esas inimaginables celebraciones no son hipotéticas. Veamos los supuestos que FMM enuncia y recordemos. En las elecciones de octubre del 82, que él cita, existió la intentona de varios oficiales del Ejército Democrático, conniventes con sectores de la ultraderecha civil, conocida como Operación Cervantes, y que fue desarticulada. O sea que sí hubo intentonas, esas que parecen inimaginables. El famoso 18 de julio, que también cita, pues fueron 40 años de celebración a punta de fusil. Diariamente en las escuelas, el rito del cara al sol. o las demostraciones sindicales el día de San José Obrero, primero de mayo, que se le llamaba el franquismo, y otros 40 años en cartelera, después de muerto Franco, con las concentraciones y misas todos los 20N, y aún tiene decrépito, pero público, porque todavía se siguen celebrando. El 23F, otro de los que cita, aparte de las demostraciones de adhesión en los cuarteles y manifiestos de apoyo firmados por militares en cierta prensa democrática, también entre comillas, en los primeros años, y el régimen de fiesta permanente en que consistió la estancia carcelaria de los principales implicados, todavía hay cenas anuales en homenaje que lo festejan. Todavía hace 2 años o 3, a lo sumo, pues salió a la luz que en uno de los cuarteles habían reunido gente vinculada al tejerazo de los que quedaban por ahí para celebrarlo, ¿no? Y bueno, y luego qué decir de la humorada del 9N catalán, que bueno, ahora ya estaría desfasado, pero como el año pasado, cuando publicó la carta, hacía pocos días que se había celebrado, pues bueno, qué decir, pues que muy bueno, menudo golpe. Así pues, en absoluto son hipotéticas ni inimaginables celebraciones, son puro ejercicio de, y entrecomillamos porque son palabras que él utiliza, cinismo, desmemoria y hemiplejia mental. Y es que lamentablemente a la mente de FMM solo le funciona su parte derecha. Acusa a la quincena sangrienta por dinamita, armas, violencia, destrucción, devastación, asesinato, fuego y sangre, y relata una serie de sucesos cuestionables o exagerados o mitificados hasta el tópico o falsificados o falsos directamente, cometidos por la izquierda, claro. Pero ¿hubo violencia por parte de los defensores de la legitimidad del gobierno democrático? Indudablemente. Se pregunta y se responde rotundamente. Y punto. Asunto zanjado. Bueno, con la diferencia de que estos no se regocijan en celebrarlo. Olvida, jodida hemiplejia, el festín que se dan regulares, legionarios, moros y cristianos, civiles y de asalto, asaltando, robando, desvalijando, saqueando, violando, asesinando, exhibiendo miembros humanos como trofeos y vendiendo en improvisados rastrillos el botín de su victoria. Por supuesto, invitados con carta blanca y con impunidad garantizada por el alto mando de las fuerzas de ocupación a su paso por los barrios populares de Oviedo. Desde la calleja al Pando, sin dejar a Villafría, hasta la cuesta del Naranco era una carnicería que grabó la copla en la memoria del pueblo. Utilizaremos en lo que viene a continuación toda una serie de sustantivos y adjetivos para resaltar la celebración que el autor de la carta niega. Y es que FMM silencia, porque esto no hay hemiplejia que lo olvide, la orgía hasta el refalfiu en la represión de la insurrección, represión auspiciada con gracia y perdones ofrecidos y no cumplidos desde un gobierno filofascista a instancias de un parlamento derechista atrabiliario que clama en gaudeamus por un castigo ejemplarizante con mano dura y sin miramientos a través del proyecto de ley de represión de los delitos cometidos últimamente, que así se llamaba, desarrollada a la aleluya por una banda de asesinos consumados. Desde su puesto de jefe del Estado Mayor, el asesino mayor general Franco, alias Enano Grotesco Veneno de Sapu, a ejemplo y emulación de Thiers, alias Le Bouc, el gran cabrón, que decretó la feroz represión de la Comune de París para ahogarla en sangre con descomunales matanzas indiscriminadas, pues ese Pachu Pates Cortes diseña con deleite el plan para aplastar la Comuna asturiana sangre y fuego, promoviendo y programando una represión brutal y salvaje, sistemática y metódica, a la vez selecta e indiscriminada, para escarnio de los rebeldes y sus familias y para aterrorizar a la población simpatizante, para borrar de la memoria del pueblo, curiosamente, lo que pretende FMM al pedir que no se recuerden ni se hagan homenajes, Pues para borrar de la memoria del pueblo su capacidad para abolir la sociedad de la explotación capitalista y abrir paso a la creación de la comuna proletaria. Represión dirigida en Asturias en cumplimiento de instrucciones al efecto por el asesino jefe comandante Doval, alias Carnicero de Asturias, que la aplica sistemática y metódicamente con celo desmedido y perversa fruición en el apaleamiento generalizado, la tortura brutal o el frío asesinato de prisioneros asistido por asesinos reconocidos, Nar, Margaride, Nilo, Tella, España, Pollato, Diez, Lastra, Castillo y varios otros, ejecutada a y con plena satisfacción por la Guardia Civil y la de Asalto, con salvajes asesinatos masivos, Carballín, La Corredoria, palizas y torturas de detenidos, palizas, amenazas, multas y uso como rehenes de familiares de fugaos, implementada con el auxilio de la tropa que, junto a estos cuerpos de honor y con euforia y júbilo triunfante, saquean cientos de casas particulares, tiendas importantes de Oviedo, desvalijan y destruyen o incautan más de 50 sedes, casas del pueblo, sociedades o cooperativas obreras y ateneos obreros, y queman muchas de sus bibliotecas. Apoyada por la colaboración entusiasta de curas y reconocidos ciudadanos de orden en la delación, señalamiento e incluso captura pistola en mano de rebeldes. Celebrada con alborozo, aplaudida, justificada y excitada por una prensa derechista con una campaña canallesca, insidiosa y ruin que, como acabó por demostrarse, se basó en mentiras, calumnias y difamación. Complementada con gran placer y contento por las grandes empresas que aprovechan para despedir masivamente a sus plantillas pre-revolucionarias y seleccionar cuidadosa y políticamente y policialmente las nuevas, condenando al hambre y la miseria a miles de familias proletarias. Cumplimentada en sus objetivos por una judicatura complaciente que se regodea en promulgar condenas monstruosas. Y amparada, en fin, por el estado de guerra, impuesto por un exaltado ejército de la República bajo un alto mando exultante por la misión que les dará lustre y honores, sabedores que sus 20.000 soldados disciplinados, 21 batallones, entre ellos 6 de tropa profesional africana, con apoyo de la aviación, acabarán sofocando a una decena de miles de paisanos mal pertrechados, deficientemente armados, aislados en diferentes núcleos y desasistidos de la intendencia y comunicación. Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte, Asturias verde de montes y negra de minerales. Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre. Hambre de pan y horizontes, hambre bajo la piel resecada, ríos sólidos de sangre y el corazón asfixiado, sin venas para aliviarte. Los ojos ciegos, los ojos ciegos de tanto mirarte, sin verte, Asturias lejana, hija de mi misma madre. Dos veces dos has tenido ocasión para jugarte la vida en partida, y las dos te la jugaste. acacia sin ramaje, desnudo seco clavado con su raíz entrañable que corre por toda España crispándonos de coraje. Mirad, coheros del mundo, silueta recortarse contra ese cielo impasible, vertical y encantable, firme sobre roca firme, herida viva su carne. Millones de puños gritan su cólera por los aires, millones de corazones golpean contra tus cárceles. Prepara tu salto último, lívida muerte cobarde, prepara tu salto, que Asturias está guardándote. Sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre. Sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre. Sola en Bueno, pues ahora el resto del programa, pues en realidad va a ser una especie de collage en el que vamos a dar pues testimonios, fundamentalmente serán testimonios, también argumentos contra lo que plantea Félix Martín Martínez sobre la destrucción, la devastación, algunos de los casos que cita. Algunos evidentemente se corroborarán, porque bueno, en una revolución, pues en una insurrección, pues es un hecho violento, un hecho de armas que tiene los episodios e incidentes indeseables, pero que se dan. Si se avinieran a razones, si se tuvieran que avenir, no se darían. Entonces, vamos a seguir fundamentalmente la obra de Paco Ignacio Taibo II sobre octubre del 34, que publica en la enciclopedia En la historia de Asturias, de Silverio Cañada. Y vamos a empezar por referirnos a la cuestión de las destrucciones. Tras la revolución, la prensa de derechas manejó de manera desaforada la acusación contra las fuerzas revolucionarias de ser enemigas de la civilización. El argumento favorito que se utilizaba para ilustrar tal afirmación eran las huellas de destrucción que se encontraban a lo largo de Asturias, particularmente en Oviedo. Gratuitamente se acusó a la revolución de tener como ideología oficial la del incendio y la destrucción sin sentido. Incluso llegaron a imprimirse millares de colecciones de tarjetas postales mostrando las ruinas de Oviedo, que llevaban el significativo epígrafe de la obra de la revolución. En varios juicios, junto a otras acusaciones, aparecía la de incendiario, y muchos hombres fueron torturados con beneplácito de la opinión pública de derechas por haber destruido obras de arte. Un balance objetivo de los incendios y voladuras mostrará que son escasísimas las muestras de barbarie del lado revolucionario, mientras que abundan en el lado reaccionario al iniciarse la represión, incendio de bibliotecas obreras, destrucción de locales sindicales, etc. En un balance obligado, habría que decir que, primero, la ermita de Santa Cristina de Elena fue parcialmente destruida por la artillería del ejército. Segundo, el Campo Amor fue quemado por las fuerzas de asalto. Tercero, la universidad voló a causa del impacto de una caja de dinamita de un proyectil lanzado por los aviones gubernamentales. Cuarto, la estación del norte y la fábrica de la Vega fueron destruidas por la aviación gubernamental. Quinto, el convento de San Pelayo fue incendiado por las fuerzas de asalto del capitán Caballero. Sexto, el edificio de avance fue incendiado por una sección de soldados. Por el lado contrario, tiene que atribuirse a la revolución, primero, la voladura de la Cámara Santa, segundo, el incendio de la audiencia y tercero, el incendio de una parte de los edificios de la calle Uría. La otra parte fue incendiada por guardias civiles en retirada. Y cuarto, la voladura del instituto. En descargo de ambas fuerzas, habría que decir que con la excepción del incendio de avance y la voladura del instituto, atribuida a un grupo de incontrolados que querían deshacerse de los presos de derechas, todos los demás incendios y voladuras se hicieron en combate y en función a objetivos bélicos. Si a la derecha le angustiaba tanto la voladura de la Cámara Santa, ¿por qué no sacó a los guardias de asalto que usaban las torres de la catedral para el paqueo? Bueno, pues evidentemente esta es una de las cuestiones, ¿no? Porque la catedral estaba ocupada con nidos de ametralladora por las defensas del ejército y los guardias de asalto. O sea que la responsabilidad no se va a permitir que desde, porque estén en un edificio santo, desde allí estén disparando contra los revolucionarios y contra la población en general, porque claro, los revolucionarios no se distinguían por uniforme ninguno y muchas veces pues gente civil que no participaba en la insurrección era baleada, ¿no? Vamos a ver cómo relata en el libro Sangre y Dinamita, que es un libro coordinado por Paulino Rodolfo Secades, pero del que es autora María Luisa Cancelli, que me parece que fue una diputada del Parlamento asturiano en aquellos momentos, ¿no? La cosa es que tiene el libro, se llama Sangre y Dinamita, y por ejemplo, comenta: continúa la resistencia en el Cervantes, La Paz, Teatro Campoamor, Peñalba, Pasaje, Las Pañerías y la Casa Blanca. Atacando con brío, los revolucionarios consiguen hacer desalojar el café Cervantes y el Pasaje, y apostados con una ametralladora junto al monumento de Tartier, hacen fuego nutrido sobre el Teatro Campoamor. Una bandera blanca asoma por una de las ventanas y 33 insurrectos, 33 mineros, se dirigen impetuosamente para hacerse cargo del edificio. 33 cadáveres de mineros quedan junto al monumento agujereado por un centenar de balas. La emboscada, que había sido, pues desata la indignación y el ímpetu de los que quedan. Redoblan los ataques y los guardias de asalto, viéndose perdidos, se deslizan hacia el cuartel adyacente, el cuartel de Santa Clara, actual edificio de Hacienda, por la parte trasera del edificio, y cuando los mineros pretenden entrar en el Teatro Campoamor, las llamas ya han hecho presa de él, pues la fuerza pública le ha prendido fuego, sabiendo que al caer en manos de los revolucionarios el cuartel sería un inmejorable baluarte y les pondría en peligro su posición. Bueno, otro tanto sucede también con el edificio de la Audiencia, que está al lado del gobierno civil, y cuando los de asalto se retiran, pues para impedir que luego desde allí se les ataque o tengan las posiciones más debilitadas, también le pega fuego. Y sobre la cuestión del incendio de la universidad, que siempre se ha achacado a la voladura por parte de los mineros, incluso el propio Paco Ignacio Taibo, como acabamos de ver, lo achaca a un incendio así, ¿no? La caja de dinamita por un proyectil. Dice que una caja de dinamita que llevaban los mineros y que cae un proyectil y que explote, ¿qué tal? Sin embargo, en este mismo libro, Sangre y Dinamita, el coordinador Paulino Rodolfo Secades cuenta lo siguiente. Dice, como todos los gobiernos del mundo no dicen la verdad de nada, yo quiero aclarar que muchas cosas, como digo, las manipulan. Este es un hombre normal, sin estudios, autodidacta, y en fin, dice, yo quiero aclarar que muchas cosas, como digo, las manipulan. Claro, menos un servidor no pertenece a ningún partido político, ni a ninguna religión ni credo, y por lo tanto, lo que escribo, digo y hago va a misa. Es entonces cuando les diré lo que pasó en la Universidad de Oviedo. Eran las 8 de la mañana cuando dos cazas republicanos tenían la misión de bombardear la Universidad de Oviedo. Los dos cazas habían salido de Lugo de Llanera. Allí en esos momentos tenían base, según contó mi tío Manolo, a mi padre en el año 1945 en Avilés. Entonces vivíamos en la calle Marqués de Teverga. Los cazas tenían el nombre tenían nombre en el que iba mi tío Manolo, su propio tío, iba al mando de uno de estos cazas, y, pilotando, vamos, se llamaba el Negus, y el otro se llamaba Lenin, ya que en la República estaba claro, estaban endiosados con Rusia, vamos, los propios revolucionarios, y por eso ponían los nombres tan ilustres en aquel momento tan importante como era el comunismo. Como digo, no fueron los mineros los que volaron la universidad, sino los aviones de la República. Quien dio la orden de bombardear la universidad no fueron los mineros. Lo único que hicieron los mineros que no murieron fue volar la puerta trasera que daba a la calle Cascorro de Oviedo. Y bueno, según conversación particular con el compañero Paco, antes de morir, este Paulino Secades, pues le da fe de que tiene en su poder la orden que se le dio a su tío para hacer esta operación. Y continuamos con una segunda parte de para poner en claro las cuestiones de las cifras. Y los muertos y heridos en la Revolución de Octubre. Paisanos muertos en la Revolución, nunca por las aproximaciones ya barajadas, pudo ser la cifra menos de 1.100 muertos. En cuanto a las fuerzas de orden público, la estadística de la Dirección General de Seguridad ofrece las siguientes cifras: 229 muertos y 625 heridos, desglosándola de la siguiente manera: muertos, Guardia Civil 73, Seguridad 10, Vigilantes 2, Asalto 47, Carabineros 12, Ejército 85 muertos, heridos, Guardia Civil 65, Seguridad 7, Vigilantes 3, Asalto 64, Carabineros 13, Ejército 473. Los datos son correctos en los casos de guardias de seguridad, vigilantes y carabineros, ligeramente menores a la realidad en el caso de los guardias civiles y de asalto. Revisando los boletines de la Guardia Civil, se pueden contabilizar 94 muertos y 81 heridos. Y la revista Policía Española permite, revisando los números de fines de octubre y noviembre, obtener una cifra de 65 muertos y 80 heridos, y muy bajos respecto al ejército, si se tiene en cuenta el elevado número de bajas que los militares sufrieron en Vega del Rey, Campomanes y en la toma de Oviedo por los regulares y la Legión. Sin posibilidades de obtener una cifra exacta, porque no hay datos de las bajas sufridas por las fuerzas africanas, se puede afirmar sin miedo a equivocarse que los muertos del ejército pasaron de 180, combates de Campomanes, Vega del Rey, ataque a las barricadas del Llano por el tercio de Gijón, combates de San Esteban de Pravia, de Grado, de la columna Solchaga en el Berrón, de la columna López Ochoa a lo largo de todo su trayecto, de la guarnición de Oviedo, de la Manzaneda y combates en San Lázaro y San Esteban de las Cruces, así como recuperación del casco urbano de Oviedo por la columna africana y sus heridos de 500. Esto arrojaría un balance de bajas en las fuerzas gubernamentales de más de 300 muertos, coincidiendo de nuevo con Díaz Nosti, que dice: hay pues razones para creer que la cifra total de militares y guardias muertos sobrepasó los 300 ampliamente y más de 700 heridos. el anticlericalismo de octubre, manejado con burdos tintes amarillistas para alimentar la venganza del poder por unos, silenciado por otros, el anticlericalismo de la Revolución de Octubre, el indiscutible anticlericalismo de la Revolución Asturiana, no ha podido analizarse al margen del viscoso espesor de la sangre. La violencia irracional que desata todo fenómeno revolucionario estuvo controlada en Asturias por un movimiento obrero encuadrado en sólidas organizaciones de clase, disciplinado y consciente. A pesar de que la ola revolucionaria surge de un odio de clase alimentado por unas fuerzas represivas que hacían alarde de su carácter antiobrero, una patronal provocadora y despótica y un aparato estatal que había ejercido el poder contra ella. La revolución construye una violencia racional, organizada y teñida de humanismo en términos generales. Son excepcionales los casos en que el caos nubla su vista. El comportamiento de la revolución asturiana con el clero es uno de estos contados casos. Es innegable ante centenares de testimonios de uno y otro lado la existencia en octubre de una violencia anticlerical enorme, mucho menor, sin embargo, de la que la prensa reaccionaria quiso mostrar a sus lectores de la clase media católica enfrentándolos al horror sanguinoliento de la revolución. No hubo curas descuartizados, ni colgados en ganchos de carnicería, ni monjas violadas, ni conventos saqueados, ni curas quemados vivos, como dijeron en los últimos días de octubre diarios cedistas, carlistas o monárquicos. Hubo curas fusilados, pero quizá entrando en los hechos sea más fácil buscar tras ellos una interpretación ante la imposibilidad de traer aquí todo el material recopilado. He reunido 46 situaciones de encuentro entre el clero y la revolución en los 14 días de la comuna asturiana. A partir de ellas es posible elaborar algunas tesis. Me he basado para organizar este informe fundamentalmente en testimonios de la derecha, corroborándolos con informes directos de testigos donde fue posible. Bueno, pues entonces, de todos los casos que cita, estos 46, pues claro, vamos a hacer una breve selección, pues citando tanto los casos en que los clérigos fueron muertos como aquellos otros casos en los que se les salvó, porque de los 46, hombre, no diría yo que mitad y mitad, pero bueno, son bastante parejos. Entonces, por poner el caso 2, dice: los jesuitas Martínez y Arconada fueron detenidos en Ujo por el comité que había quedado en la retaguardia encargado de los abastos. Volvían de Madrid hacia Gijón. El primero era organizador de sindicatos amarillos en Gijón. Fueron fusilados en Santullano, acusados de embaucadores del pueblo. José Montes, capellán de la Duro Felguera, detenido el día 5 por cenetistas. Se cruzaron con un grupo de hombres que decían: «¡Ese ya un cura, matadlo, matadlo!». El comité lo protegió, huyó y permaneció escondido durante 15 días. Fue visto al llegar el ejército a la Felguera aplaudiendo a los soldados desde un balcón. El padre Eufrasio del Niño Jesús, convento de los Carmelitas, fusilado el día 12 de octubre por una patrulla de revolucionarios, y el párroco de Santa María de la Corte, Ramón Cosío, muerto al no respetar la voz de alto que le habían dado un escopetero cuando huía del instituto. Convento de las Adoratrices, los revolucionarios llaman, hablan con la superiora y no pasan del portal. Llevan días más tarde pan al convento, donde hay, además de las monjas, 25 niñas. El Manuel Muñoz Lobato, párroco de Valdecuna, muerto por desconocidos que saquearon la parroquia. Y luego está, por ejemplo, el cura del Naranco, que convive con los revolucionarios. Según Alfonso Camín, Camín llega con el cuerpo, llega con el grupo con el que está al acuerdo de cambiar el salud camaradas por un salud hermanos, pero no avanzan las discusiones sobre teología. Nadie lo molesta. Faustino Fernández, coadjutor de Sama, fue sacado de la cárcel que había en la Casa del Pueblo por Belarmino Tomás. No fue molestado. Bueno, vamos a dejarlo aquí y luego ya habrá más casos de hechos, a lo mejor no específicamente de religiosos, pero sí de trágicos, ¿no? Tamatzero numamatsa compagno adesso beverò mentre il compagno beverà canteremo la canteremo mentre il compagno beverà canteremo la rinderà. Canzona che ammazza liberti, la la la la la, mazza buona che preghi e fai, la la la la la la la la, la canzona che ammazza liberti, la la la la la, mazza buona che preghi e fai. Nasce l'anarchia, un bel pranzo s'ha da fa, tutto vitella e manzo, seduimo da magna, seduimo da magna, e un frittare di monache, preti e frati spezzati, l'ossa desti maiali. Ai cani sa da da, ai cani sa da da, e le chiese son botteghe, i preti son mercanti, vendono madonne e santi, e a noi ci credono vecchi e poveri ignoranti, vecchi e poveri ignoranti, la la la la. Canzona che ammazza i preti, la la la la la la, mazza buona che preti e frai, la la la la la la la la la, la canzona che ammazza i preti, la la la la la la, mazza buona che preti e frai, la la la la la la. Entonces estamos en Radio Cucaracha, Radio Libre de Oviedo, y estamos en una fusión del programa Al Loro y el Musicu, repasando los hechos de octubre como réplica del Ateneu Libertario de Oviedo a una carta en la Nueva España contra la celebración del 80 aniversario el año pasado. Y en esta carta, Félix Martín Martínez lo que hace fundamentalmente es esconder también toda la parte de lo que fue la represión de la comuna y los innumerables hechos de escarnio sin cuento que sucedieron, y uno de ellos es el que damos cuenta ahora. En la noche del día 12 de octubre, un grupo de revolucionarios detenidos por el ejército fue fusilado en los patios del cuartel Pelayo. el diputado Gordón Ordaz en su interpelación parlamentaria acallada por la censura, da la siguiente noticia del hecho. Al día siguiente de la entrada del general López Ochoa con sus tropas en Oviedo, se realizaron fusilamientos de revolucionarios en el cuartel de Pelayo. Parece que los fusilados fueron 19. Hay quien los hace ascender hasta 48. No es fácil precisar la cifra, pero es evidente que los fusilamientos existieron. Se dice que los fusilamientos se debieron a que se cogió disparando a los individuos a quien se aplicó la pena. Se ha intentado añadir después que antes se les formó a los fusilados juicio sumarísimo. En el informe de la cárcel modelo de Oviedo se cuenta: en el atardecer del viernes 12 de octubre, grupos de números de la Guardia Civil, protegidos por una compañía de soldados, comenzaron a recorrer la barriada de Pumarín. Las puertas de las casas eran derribadas a culatazos de fusil y se detenía indefectiblemente a los miembros varones de cada familia. En la calle de Aureliano San Román, letra G, tiene establecida una taberna un individuo llamado Manuel García, de 30 años, con quien habita su padre, José, que tiene unos 70. En el piso primero de la casa habitaba la familia compuesta por Laureano Losa, de 56 años, su mujer de 54 y cuatro hijos, Luis de 24 años, Lizardo de 23, Lucio de 19 y Lupo de 13. Lizardo prestaba sus servicios como chofer en el diario socialista Avance. La Guardia Civil, a su paso por Pumarín, detuvo al tabernero Manuel, al padre de este, a Laureano y a sus cuatro hijos. En unión de otros presos, se les trasladó al cuartel de la Guardia Civil y comparecieron ante el capitán Nilo Tella Cantos. Los guardias conocían a Manuel y a su padre, pues solían frecuentar la taberna de que aquel es propietario. Uno de ellos le dijo al capitán: respondo de que esta es buena gente. El capitán entonces dispuso que Manuel y José fuesen libertados. Así se hizo. Y Manuel García, antes de salir del cuartel, manifestó: a mi vez respondo de Laureano Losa y de sus hijos. Son también buena gente. No obstante, la familia Losa permaneció toda la noche en el cuartel de la Guardia Civil. Al día siguiente se les condujo al cuartel de Pelayo, donde ya se habían instalado las tropas de regulares y del tercio extranjero. Declaran Laureano y sus dos hijos menores que a su entrada en el edificio fueron objeto de insultos y amenazas por parte de los soldados legionarios. Ya viene carne para el matadero, comentaban los del tercio. Veis a la guillotina, cobardes. Y con las bayonetas hacían ademán de ensartar a los presos. Estos comparecieron nuevamente ante el capitán Nilo Tella. Los guardias entregaron a este un documento en el que se hacía constar que Lizardo Losa era chofer de Avance y que Laureano había sido corresponsal de Cudillero del citado periódico hasta hacía poco tiempo. Tella preguntó a Lizardo cuáles eran su nombre y su edad y si durante el movimiento revolucionario había estado en Cudillero a transportar armas en un automóvil. Estuve alguna vez en Cudillero, respondió Lizardo, pero no a llevar armas, sino paquetes del periódico en que trabajo. Desde luego, durante los días de huelga, como el periódico no se ha publicado, no he salido de Oviedo. Con esto dio Tella por terminado su interrogatorio a Lizardo Losa, al que mandó apartar de los demás detenidos. A Laureano ordenóle que se colocase en un sitio distinto del de sus hijos, y a continuación hizo que se acercase a él Luis Losa. Le preguntó cuál era su edad y si aguardar respuesta ordenó a unos guardias: cachaza este. Después de registrar minuciosamente la ropa de Luis Losa, los guardias entregaron a Tella algunos papeles hallados en los bolsillos del detenido. Se trataba de documentos de índole personal y privada. Entre ellos había una carta de la novia del preso que el capitán leyó en alta voz y que decía así: querido Luis, me tienes muy olvidada porque te mezclas mucho en política. Para curarte, lo mejor que podrías hacer es un discurso de Gil Robles. Se nos dice que aún siguiendo leyendo Tella durante unos momentos la carta de la novia de Luis Losa, Nuestros informadores no recuerdan exactamente los términos en que estaba redactada, pero aseguran que se ocupaba de la situación política en Madrid, donde, según la firmante, los socialistas arrastraban gran masa de opinión. El capitán Tella intercalaba de vez en cuando comentarios sarcásticos y frases injuriosas, y al fin, encarándose con Luis, exclamó: con que muy metido en política, ¿eh? Y dirigiéndose a los guardias mandó: poned a este a ese lado también. Pasó Luis al lugar en que habían apartado a su hermano Lisardo Tella. Entonces preguntó a Laureano si Luis Lisardo, Lucio y Lupo eran hijos suyos. El interrogado respondió afirmativamente. Bien, usted y los dos pequeños se pueden marchar a su casa, agregó el capitán. Y ya Laureano no volvió a ver a sus dos hijos mayores, que a poco eran fusilados en la explanada del cuartel de Pelayo. Es de advertir que antes de llevar detenidos a su cuartel a Laureano y a sus hijos, los guardias civiles practicaron un registro en el domicilio de la familia. Como la diligencia diese resultado negativo, un guardia lo hizo así constar a sus superiores y aún añadió: parece que se trata de buenas personas, mi capitán. De los fusilamientos de Luis y Lisardo se enteró la familia Losa, porque la tarde del sábado día 13 hubo de comunicárselos a Laureano un soldado que se hallaba en la taberna de Manuel García. El soldado terminó diciendo: al padre de las víctimas era inevitable. A Lisardo le tenía muchas ganas la Guardia Civil, porque era el que llevaba avance a los pueblos de la cuenca. El informe de los presos de la cárcel Modelo da el nombre de otra víctima. Emilio Rey, concejal del Ayuntamiento de Oviedo, era tesorero de la Federación Socialista Asturiana y secretario de la cuarta zona del Sindicato Nacional Ferroviario. Era el más caracterizado representante en los organismos socialistas y sindicales de la región de la tendencia evolutiva preconizada por Besteiro. No había pues participado ni en la preparación del movimiento ni en el movimiento mismo. Sin que las autoridades militares tuviesen en cuenta la actitud inhibitoria de Emilio Rey, este fue detenido en su domicilio el viernes, día 12 de octubre, a las 2 horas de su detención, moría fusilado. Tenía Rey en su poder importante cantidad de dinero perteneciente a los organismos en que ocupaba cargos. Este dinero desapareció en un registro que la Guardia Civil realizó en casa del detenido. Después de la muerte de Rey, su mujer reclamó los fondos sin obtener resultado positivo. Bueno, nada, bajamos aquí y un poco de música. Y Chicho Sánchez, y otro sentido de a dónde deberían dirigirse los fusiles. Ganaron los nacionales, perdimos los españoles. Madre mía. Ganaron los nacionales. Nada, no sé por qué no se escucha esto, tú. Ganaron los capitales la guerra contra los hombres. Ganaron los capitales la guerra contra los hombres. Esto es un desastre, tío. Los españoles. Hay capitán general de la tierra y el aire, del aire y el mar. Las cadenas son de hierro, de madera el ataúd. Las cadenas son de hierro, de madera el ataúd. Si la guerra trajo muerte, la paz trajo esclavitud. Si la guerra trajo muerte, la paz trajo esclavitud. De madera el ataúd. Ay, capitán general de la tierra y el aire, del aire y el mar. Obreros y campesinos, fusiles contra el patrón. Obreros y campesinos, fusiles contra el patrón. es guerra contra nosotros, la paz de la explotación. Es guerra contra nosotros, la paz de la explotación. Fusiles contra el patrón. Ay, capitán general de la tierra y el aire, del aire y el mar. Bueno, vamos a ver, a recordar ahora un episodio que en realidad son por convertirse son varios episodios entrelazados, bueno, son al menos un par de episodios entrelazados con un personaje siniestro de por medio. Me da mucho gusto cantar juntos y yo creo que en el próximo disco... Es la cuestión de... Aida de la Fuente, la muerte de Aida de la Fuente, sobre la que hay versiones encontradas y bueno, vamos a ver lo que consigue reunir Paco Ignacio Taibo II para ofrecernos un relato y empezamos con ello. El día 13 de octubre moría una joven comunista de 16 años. Su muerte, una más entre las muertes de los hombres y las mujeres que salieron a tomar el cielo por asalto, sería el origen de una de las leyendas rojas más extendidas de la revolución. No quiere el autor desdeñar o ignorar la figura de esa muchacha delgada, cuya sonrisa irradió millares de noviazgos platónicos desde la fotografía colgada sobre la cama del joven socialista o comunista a lo largo de toda la geografía española. Quiere colocarla en su justo lugar, no como un icono rojo construido para la propaganda, sino en medio de una legión de combatientes enfurecidos, iluminados de revolución. Una más, simplemente. Hija de Gustavo de la Fuente, pintor de carteles y decorados para el Teatro Campoamor, y de Jesusa Penaos, formada políticamente en una familia de comunistas. Su padre había sido fundador del Partido Comunista en Oviedo y sus hermanos militaban en las juventudes. Aida era una figura conocida en el movimiento juvenil de Oviedo en 1934. Sus compañeros la recuerdan como una excelente pegadora de carteles. El testimonio de Alejandro Valdés la sitúa a los días 7 y 8 colaborando en el hospital como enfermera. Otros autores hablan de su labor en la organización de las cocinas colectivas que se montaron en la periferia de Oviedo para abastecer a los combatientes, a los que se llevaba comida y café a la primera línea. Durante la ofensiva del ejército, el día 13 de octubre, Aida actúa como enlace entre el Comité Revolucionario de Oviedo y los grupos que se sostienen en el oeste de la ciudad. Habla Juan Ambou, que se retira junto con un grupo de milicianos hacia el depósito de máquinas que estaba en Valladolid, entre Valladolid y Largañosa, ante la ofensiva de los legionarios. La escena fue en el puente de Largañosa, por debajo del cual corre el tren hacia el depósito y hacia Trubia. Aida, grito. Juan, contesta ella. Venía con Ramón García Rosa, veterano comunista que había sido secretario general del regional. Traemos estas octavillas del Comité Revolucionario para vosotros. Ramón García Rosa nos dijo, vuelvo a ver qué dice el comité. Infórmales que la estación del norte va a caer, que esperamos en el depósito. A Aida le digo, tú no vayas a San Pedro a entregar las octavillas, porque hemos visto las fuerzas del tercio, no son fantasmas. Iba desarmada. Después de frases animosas y de fuertes abrazos nos despedimos. Ya no la volvimos a ver. Enviamos enlaces. Respuesta. En San Pedro está el enemigo. Habíamos estado con Aida al mediodía. Eran las 4 de la tarde. El cadáver de Aida de la Fuente fue encontrado en la fosa colectiva que se cavó junto a la tapia de la iglesia de San Pedro de los Arcos. La versión difundida más ampliamente entonces y que recogieron novelándola la mayoría de los cronistas surge del testimonio transmitido a la revista Estampa por el legionario Torrecilla, que sitúa a Aida de la Fuente en la iglesia de San Pedro de los Arcos disparando con una ametralladora contra los legionarios que avanzaban hacia la posición. Habla Torrecilla: nos mató con intervalo de unos segundos a dos sargentos. Debía de tirar muy bien. Cuando recibimos la orden de entrar al cuerpo a cuerpo, nos quedaban ya en la puerta más que otros dos revolucionarios y ella. Poco después cayeron los otros dos. En ese momento, cuando yo, seguido de dos legionarios, había avanzado hasta casi tocarla, le gritaba: ¡ríndete! Ella me dio un golpe muy fuerte con una barra que llevaba la mano derecha y me derribó. Mis compañeros tropezaron conmigo y cayeron también. Entonces, aunque estaba medio aturdido por el golpe, vi que ella se había sacado una pistola del pecho. Iba a disparar, pero yo fui más rápido en disparar la mía y cayó. Iba toda vestida de rojo y era guapa. Después lo he sentido. Esta versión fue repetida por historiadores de izquierda en un tono más o menos enriquecido por los detalles. Pero el descubrimiento de lo que había pasado con los últimos defensores de San Pedro de los Arcos sería la información que culminaría la investigación que le costó la vida a Luis de Sirval. En su cuaderno de notas, escrita a lápiz, se podía leer las cuatro siguientes líneas para un artículo que nunca fue escrito. Daida Peña, probablemente por el segundo apellido de Aida Penaus, 16 años, la fusiló el teniente Dmitri Iván Ivanov, iglesia de San Pedro. Fusilaron 7 enseguida. Esta nota escueta, que motivó la muerte de Sirval a manos de Ivanov, enterado de que un legionario le había proporcionado este informe, corresponde con la versión obtenida por Alfonso Camín en los barrios del Naranco y con la versión que ofrece Juan Ambou. Ambas parecen estar confirmadas por los 13 impactos que Matilde de la Torre vio en el vestido de Aida, que le fue mostrado por unos vecinos que lo habían recogido. 13 tiros, no uno de pistola como sugiere el sargento Torrecilla, un fusilamiento y no una muerte en combate, siguiendo lo que parece ser práctica habitual de legionarios irregulares ante los revolucionarios detenidos los días 12 y 13 en los barrios de Oviedo y junto a Aida 7 compañeros más. Juan Ambou cuenta, lo supimos después, Aida y 12 más resistieron con las armas para proteger la retirada del grueso de las fuerzas revolucionarias. Murieron 2, otros fueron heridos. Todos los que quedaron con vida fueron puestos contra el paredón de la iglesia, más bien del cementerio, entre ellos Aida. Fueron ejecutados y enterrados en una fosa común. Desnudaron el cadáver de nuestra heroína. Buscaban, al decir del asesino Dmitri Iván Ivanov, oficial del tercio, documentos. Nada hallaron. Las prendas agujereadas por las balas y tintas de sangre fueron rescatadas por unos vecinos que las lavaron y las entregaron a la madre de Aida. De todo esto parece deducirse, hay un relato aquí que, bueno, por no extendernos, no vamos a dar lectura, que dice que las tropas de Yagüe, que acababan de tomar la estación del norte, pues avanzan sobre San Pedro de los Arcos, y donde está hoy el colegio de los maristas, que antiguamente había un chaletón que yo conocí, pues desde la calle Cervantes, Aurelio del Llano, que hay un periodista, un cronista más bien de la derecha, pues relata que se les ve allí a las tropas de Yagüe. Probablemente lo que sucedió, porque Juan Ambou, en esto último que cuenta, tampoco tiene testimonio de testigos presenciales, porque los testigos presenciales fueron fusilados allí todos, pues me parece ser que Aida subió realmente a entregar las octavillas, y como aquellas posiciones ya estaban tomadas por los del tercio, pues la capturarían y la sumaron a todos los detenidos que estaban por allí, los fusilaron inmediatamente, porque esta compañía que dirigía Yagüe se distinguía por su modus operandi de ejecutar inmediatamente a quien veían delante sin andarse en miramientos. De hecho, ahí contamos con otro par de testimonios que relata Juan Simeón Vidarte en su libro, que dice que esta misma compañía, cuando ocupa finalmente San Pedro, dispara contra el depósito de máquinas, donde ya no quedaban nadie, los últimos que habían quedado pues ya habían escapado como pudieron, y disparan contra las casas vecinas, y luego bajan y entran en las casas vecinas, donde los vecinos que ahí habían no habían participado para nada en la cuestión, eran simples vecinos, y allí sin miramiento alguno pues se cargan a un padre, a varios hijos por un lado de una familia, y a un padre y a un hijo de otra familia de otro, vamos, que no se andaban con miramiento alguno. Y espera un poquitín de música y luego continuamos con el relato encadenado de esta cuestión. Pues vamos ahora con un hecho encadenado que parece que fue consecuencia de estos fusilamientos, estas ejecuciones de Aida y de sus compañeros a cargo de Ivanov, y que está ligado también al asesinato, a otro asesinato, el del periodista Luis de Sirval, y era un periodista que llega a Oviedo, viene destacado desde Madrid, y el 25 llega a Oviedo, se instala en la Fonda de la Flora y se dedica a buscar confirmación a las narraciones de la prensa de derechas. Poco a poco va desmontando los rumores sobre los hijos de los guardias civiles torturados o los curas descuartizados en Sama. En su labor periodística llega a Villafría y ante sus ojos y sobre su blog de notas se va abriendo la verdad. El cuaderno de notas de Sirval va recogiendo nombres y hechos sobre las masacres. En la noche del 25 habla de más en la fonda en la que habita. El 26 continúa su investigación, ha encontrado un testimonio excepcional sobre las matanzas de San Pedro de los Arcos, pues tres legionarios están dispuestos a darle datos sobre la forma en que murió Aida de la Fuente y los fusilamientos que se realizaron en la iglesia. Al atardecer vuelve a la fonda, redacta una crónica sobre el fusilamiento de Aida y se dispone a llevarla al correo. En ese momento es detenido por un grupo de guardias de asalto que lo conducen al cuartel de Santa Clara. Sirval es obligado a llevar sus papeles dentro de un pequeño maletín, pero logra ocultar su cuaderno de notas. Bueno, luego se narra el interrogatorio que sufre allí y, en fin, luego al amanecer es trasladado a la comisaría de vigilancia en los bajos del gobierno civil. Y allí se encuentra con Félix Llanos y José García Lombardía, maestros de la Escuela de Atea, José González, agente de publicidad de Avance, Luis Ballina, tipógrafo, el armero Luis Acebal, etcétera, una serie de gente que está allí detenida, ¿no? Entonces ahora vamos a ver El asesinato. Alfonso Camín cuenta en el Valle Negro que un guardia de asalto ha informado en el Café Peñalba a varios oficiales del tercio de la detención de Sirval y del artículo que le han incautado sobre sus acciones en San Pedro del Naranco. Se habla también de las pesquisas realizadas por otros periodistas, incluso han tomado fotos. Los oficiales, el teniente Dmitri Iván Ivanov, el teniente Pando Caballero y el alférez Florit de Togores, se levantan y enfilan hacia la comisaría. En la entrada se identifican: venimos aquí a ver a un periodista, ningún policía de vigilancia es capaz de cerrarles el paso. Cuenta Ovidio Gondi: Sirval se acostó sobre mi manta y colocó su abrigo como cabecera. Tenía las piernas encogidas, la mano derecha entre la mejilla y la improvisada almohada. A la izquierda un cigarrillo. Hablamos poco. Yo estaba sentado y con la espalda apoyada en la pared. A mi izquierda Sirval. Al otro lado Llanos, junto a la puerta. Poco antes de las 4 volvieron a llamar a este. Pasan unos segundos de las 4, se abre la puerta del pasillo, voces. Se oyen las palabras: Sirval, periodista madrileño. Sirval levantó la cabeza. La llave da vueltas en la cerradura de nuestro calabozo. Se abre la puerta. El sargento de seguridad Madroño pregunta: a ver ese periodista de Madrid, Sirval, ¿la libertad? Eso cree Luis. Se incorpora rápidamente y se inclina de nuevo para coger el abrigo. Entonces el sargento: no coja nada, que no es para marcharse. Salen. Sin levantarme, miro al pasillo. Junto a la puerta, para cerrarla, todavía Madroño. Delante de él, Sirval. Está indeciso ante dos oficiales del tercio. Más próximo, uno de corta estatura, pálido, bigotito recortado. Detrás, otro, corpulento, moreno. El de corta estatura dijo rápidamente: este es. Se cerró la puerta. De nuevo, voces que subían de tono y que no era posible hilvanar en un diálogo. Palabras sueltas llegaban a nuestros oídos, claramente y siempre pronunciadas por la misma persona. Barcelona, tú me quisiste perder a mí, condenada a muerte en África y ahora al presidio por 14 años. No comprendíamos a todas estas expresiones. Sirval contestaba invariablemente y con voz angustiada: me confunden, me confunden. Una vez en el vestíbulo, según me aseguró Luis Acebal, que se encontraba allí en aquel momento, lo sacaron al patio a empujones. La orden pudimos oírla con claridad: sacarla al patio. La voz de Sirval, una vez en el patio, adquirió tonos de espanto. Indudablemente le amenazaban con armas. Sus gritos no dejaban lugar a duda. Se le acorralaba a preguntas, aquí mismo, debajo de la ventana del calabozo, en el mismo sitio en que habíamos comido hacía 3 horas. Nosotros estábamos sentados. Los nervios se hacían pedazos. El ojo y el oído pendientes de la ventanuca, bajo la cual se desarrollaba la escena. De pronto la voz de siempre culminó violenta: los nombres de esos 3 legionarios. Y el grito de Sirval que restallaba sobre el panto: no lo sé. Los nombres de esos 3 legionarios, no lo sé. Y por tercera vez: los nombres de esos 3 legionarios, no lo sé. Vuélvase de espalda. Soy inocente, soy inocente. Vuélvase de espalda. Me confunden. Vuélvase de espalda. Me confunden. Un disparo. 3 segundos de intervalo. 6 nuevos disparos. 8 o 10 segundos y el último. ¿Acaso el de gracia? Sirval no profirió ni una sola sílaba, ni un quejido. Un silencio terrorífico subrayado por el grito de una mujer en una galería próxima. Desde una galería de la calle Lorenzana, una mujer ha contemplado el crimen. Es su grito el que Gondi ha escuchado. Ivanov y Florit de Togores han disparado y Pando Caballero los ha cubierto desde el interior de la comisaría. Luis de Sirval yace en el suelo del patio. Su maletín es despedazado por los legionarios en busca de documentos que lo comprometan. Tras unos instantes dominados por un silencio espeso, Ivanov penetra en la celda donde se encuentran Gondi y los maestros. Les ordena ponerse de pie. Pregunta si hay más periodistas. El sargento de vigilancia Madroño dice que no, a pesar de que sabe que Gondi es redactor de Avance. Ivanov insulta a los presos. Sale. Horas más tarde, los incómodos testigos son enviados en un camión a la cárcel Modelo. Esa misma noche, el presidente del gobierno, Alejandro Lerroux, comenta con los periodistas: en Oviedo, un individuo llamado Laval, Chival o Toral, ha intentado agredir a un oficial del tercio. Este tuvo que defenderse y el agresor resultó muerto. ¿Quién es Ivanov? ¿Quién es Dmitri Iván Ivanov? Un búlgaro, desertor de la Legión Francesa de Marruecos, que al huir llega a Barcelona en 1921. Detenido por indocumentado, se le da a elegir entre la expulsión o el alistamiento en el tercio que entonces estaba formando. A los 10 meses se escapa y, como a las cávilas se les entregan 100 pesetas por cada desertor que entregaran, unos moros le cogen y lo presentan. Dmitri negó la deserción, pero aún así ingresa en el llamado pelotón de castigo. Pasa tiempo, asciende a soldado de primera y después a cabo, y en el camino de Shawen, cuando se encontraba evacuando una necesidad, una bala perdida le hiere en la región glútea. Se traslada a San Sebastián y en una visita de la reina Cristina, Dmitri dice que es austriaco y así logra gozar de su protección. Dmitri escribe cartas al mayordomo de la reina madre y así medra. Este hombre, tránsfuga de su patria y dos veces desertor, es llamado en Oviedo por el fiscal el caballero de la legión. El juicio de Ivanov. Los días 5, 6 y 7 de agosto de 1135 se celebra en Oviedo el juicio del teniente de la legión, Dmitri Ivanov, por el asesinato de Luis de Sirval. Lo defiende Carrascal, diputado de la Seda. Actúa como acusador privado, puesto que el fiscal no ofrece garantías, Eduardo Ortega y Gasset, en nombre de la viuda de Sirval. El juicio se celebra en el Tribunal de Urgencia de Oviedo. Las intervenciones de los testigos hunden al teniente del tercio y a sus compañeros. La mujer que los vio disparar desde la calle Lorenzana termina su intervención diciendo: juro por Dios que he visto a los dos oficiales disparar. Declaran los presos que acompañaban a Sirval. Declaran Pando Caballero y Floride Tobores. Valverde, el fiscal, suaviza la acusación, ante lo cual el público de la sala comienza a patear y es amenazado con desalojo. Ortega y Gasset pide reclusión perpetua para Ivanov y Florí y 17 años para Pando por complicidad en el asesinato. La intervención del fiscal hará historia. Estábamos en estado de guerra. La guerra es la guerra y no iban a pelear, como vulgarmente se dice, con guante blanco. Y si su intervención hará historia, su calificación del delito más aún. Homicidio con atenuante de haber sido en cumplimiento de su deber al procurar informes en defensa del prestigioso del cuerpo. Al fin, es condenado a 6 meses y un día de prisión atenuada por homicidio por imprudencia. Pasa un par de meses en el hospital de Oviedo en absoluta libertad, molestando a los presos sociales que allí se encontraban detenidos, y se reincorpora a la legión. El fraude pasará a la memoria de los periodistas de izquierda de España. Sana, que como los pajarillos, que como los pajarillos los niños corren. Y sus amigas saltaban. obreros, protegiendo a los obreros cuando iban de retirada. En el fregón del batalla tiró a una pierna una bala y no podías moverte, y no podías moverte, que tu vida peligraba. Dos jóvenes socialistas que intentaron salvarla quedaron allí sus cuerpos, quedaron allí sus cuerpos barridos. Todo esto, lo de Sirbal, que Sirbal venga a Oviedo, como otros muchos periodistas, incluso después vendrá una comisión de parlamentarios a ver lo que sucedía, pues en realidad se está incentivado por una campaña de la prensa de las derechas, que recoge una serie de infundios que todavía están en el pozo de la carta de Félix Martín Martínez, y vamos a ver ahora esta cuestión. La campaña de prensa de las derechas. Esta brutal represión necesitó un caldo de cultivo, un clima social, además de una estructura técnica. El comandante Doval, llegado a la región el día 23, se encargó de construir este segundo elemento. Nuestro siguiente capítulo narra con precisión los detalles de su trayectoria. La prensa reaccionaria española se encargó del primero. Estos son algunos de los titulares de la prensa de derechas. Se confirman algunos actos de salvaje crueldad de los rebeldes. Un sacerdote quemado vivo. El debate, 17 de octubre. Huérfanos de guardias civiles en Asturias. Los revoltosos han cometido con ellos verdaderas salvajadas. El debate, 18 de octubre. A un cura de San Francisco le cortaron las piernas y mutilaron después. Diario de Madrid, 20 de octubre. En Asturias no se ha reprimido un movimiento de hombres, sino de monstruos. Han quemado sacerdotes vivos y la carne de otros desdichados se ha puesto a la venta en los escaparates. La Nación. A los periodistas y los escritores, los servicios del orden querían asesinarlos en masa. La Nación. Un sacerdote quemado vivo en el Parque San Francisco, ABC, 27 de octubre. ¿Cuántas personas visitan Asturias? Recogen la espantosa impresión de las ferocidades cometidas por los socialistas, ABC, 29 de octubre. Pasión y sacrificio del padre Paul, que murió quemado. El peligro de llamarse Martínez, como actuaba la chica. Diario de Madrid, 2 de noviembre. El rumor aumentaba. La intensidad de la campaña que la propia prensa reaccionaria asturiana desarrollaba, dando elementos a la prensa nacional, La Voz de Asturias, Región y El Carballón, colaboraron van eficazmente construyendo un clima en el que la represión podría actuar impunemente. El embajador norteamericano Claude Bowers escribió en su diario en aquellos días: La prensa de derechas promovía alborotos con intervenciones espeluznantes destinadas a encender la sangre. Según estas patrañas, en Asturias habían sido crucificados algunos sacerdotes, 20 monjas habían sido colgadas, a los niños de los guardias civiles se les habían sacado los ojos, mentiras monstruosas copiadas de la técnica de Goebbels. Pero mientras el apetito de horrores no estaba todavía satisfecho, se puso en circulación la absurda noticia de que un cura había sido asesinado, descuartizado y colgado de un gancho en el mostrador de una carnicería. Gerald Brennan recoge las mismas ideas. Uno de los efectos que menos podían esperarse fue la atroz campaña emprendida ferozmente por todos los periódicos de derechas. Las más increíbles leyendas fueron contadas solemnemente dando testimonios de ellas. Contaban que las monjas del colegio de las adoratrices habían sido violadas, que habían sacado los ojos a 20 hijos de policías en Trubia, que curas, frailes y niños habían sido quemados vivos y que el cura de Sama de Langreo había sido asesinado y colgado de un gancho, con la siguiente inscripción colgada sobre el cadáver: se vende carne de cerdo. A pesar de que la más escrupulosa investigación por periodistas independientes y por diputados radicales, miembros del partido, entonces en el poder, no reveló la menor huella de esos horrores, y de que las fuertes sumas recaudadas para los 20 niños ciegos debieron ser destinadas a otros menesteres, ya que no se pudo encontrar a ninguno de tales niños. Estas y otras leyendas continuaron siendo repetidas por la prensa de derechas durante muchos meses. Aún siendo indulgentes ante la facilidad con que las clases altas españolas se sintieron dominadas por el pánico y ante el hecho de que el relato de esas atrocidades hacía una descarada propaganda pornográfica, lo menos que podemos pensar es que había una deliberada intención detrás de la negativa de la prensa de derechas a averiguar lo que hubiera de verdad en todo aquello. Deseaban producir una atmósfera de terrible venganza. Algunas voces en el seno de los sectores conservadores de la sociedad española se levantaron entonces para detener la campaña. El propio López Ochoa, general, dijo: las historias de atrocidades cometidas por los revolucionarios de Asturias son producto de una campaña baja y exagerada. Condeno los acontecimientos de Asturias de todo corazón, pero he de condenar también la campaña de que son objeto. Los revolucionarios mataron a cuantos se les resistieron, pero como regla general respetaron las vidas de sus prisioneros. La diputada radical Clara Campoamor declaró al Heraldo de Madrid: ¿qué ha podido averiguar usted sobre esas supuestas crueldades de los revolucionarios que han propalado algunas personas? Mi opinión es que muchos de los desafueros en cuestión son totalmente inciertos. No conozco otro caso de represión por parte de los revolucionarios que unos fusilamientos en Turón. No ha habido más crueldades que aquellas que pueden llamarse de guerra. Casi todos los actos de salvajismo están solo en la imaginación morbosa de algunas personas. Observe usted, por ejemplo, el famoso caso de los niños ciegos, huérfanos de la Guardia Civil. Yo en compañía del teniente coronel de ese cuerpo, don Francisco de los Arcos Fajardo, y con un ayudante de este señor, me he dedicado a buscar con verdadero afán a los niños, que no han aparecido por parte alguna. Al final de nuestras gestiones, el señor de los Arcos y yo hubimos de reconocer que se trataba de un lamentable rumor. Prosigue la señorita Campoamor. Todo eso de las mujeres atropelladas, niños asesinados, curas despedazados y otros horrores es falso hasta la saciedad. Vuelvo a decirlo. Indagué también sobre el caso de un sacerdote de Sama de Langreo, el cual se decía que había sido asesinado y después expuesto colgado de un gancho y con un cartel de indignante befa. También esto es falso. Lo cierto es que fue muerto a tiros cuando atravesaba una calle a la salida de la iglesia en el momento en que la lucha era terrible. No sé naturalmente si la agresión fue fortuita o premeditada. A mi regreso a Oviedo se me aseguró que tales actos crueles habían sido verificados una vez asesinado el cura. Volví a Samar, reanudé mis gestiones y pude poner en claro que había sido enterrado normalmente. Como este caso hay muchos, una joven vino a referirme en qué forma se había defendido de numerosos enemigos. Hacha a mano, imaginación novelesca. El inspector médico escolar de Asturias, Joaquín Espinosa Fernández, de la Asociación Católica de Padres de Familia, concedió una entrevista a La Libertad de Madrid en la que declaraba: no se han cometido ningún acto de vandalismo con los niños de Oviedo. Y vamos a ir ahora, sin embargo, pues a la referencia que hacía la propia Clara Campoamor, porque son ciertos también algunos desmanes, algunos desafueros, entre los más significados, el caso de la matanza de Turón. En Turón, como en casi la totalidad de los pueblos mineros asturianos, tras la caída del cuartel de la Guardia Civil, se organizó una prisión provisional. En un cuarto de la casa del pueblo destinada a escuela de niños fueron encerrados el día 6 8 hermanos de la doctrina cristiana y el sacerdote Inocencio de la Inmaculada, pasionista de Mieres, que se encontraba oficiando misa en el colegio de los hermanos. Tras una infructuosa búsqueda en el colegio, donde se sospechaba se encontraban las armas de los fascistas de Turón, los 9 religiosos fueron conducidos a la prisión. Allí se encontraban 3 sacerdotes de Turón, un vigilante y su hijo, Cándido del Agua, jefe de los guardias jurados, y 2 que se habían negado a entregar las armas, 4 ingenieros de Ulleras de Turón, Francisco Bregua, Luis Bertier, Sebastián Sein de Santa Marina y Emilio Durán, César Gómez, empleado de la empresa, militante de derechas y corresponsal de región, junto con sus 3 hijos, militantes de las JAP, y el director de Ulleras de Turón, Rafael del Riego. Tras la caída del cuartel de carabineros de Oviedo, fueron trasladados a esta prisión en Turón el teniente coronel Luengo Barea y el comandante Muñoz de ese cuerpo. En la noche del día 8 de octubre son fusilados en el cementerio los 8 hermanos de las doctrinas cristianas y el padre pasionista de Mieres y los 2 oficiales de carabineros. Fueron sacados de la prisión con el pretexto de que tendrían que ir a la línea de fuego y llevados al cementerio donde una fosa abierta los esperaba. Según las múltiples versiones, la decisión del fusilamiento masivo fue tomada en una reunión del Comité Revolucionario de Turón. Entre los presos se eligieron los religiosos de las doctrinas cristianas por sus relaciones con las juventudes católicas locales, cuya sede estaba en el mismo colegio de los hermanos, y por el enrarecido ambiente a causa de los sucesos del convento de Santo Domingo, donde algunos milicianos de Turón habían sido heridos por los francotiradores. Según testimonios de militantes de Turón, formaban parte del comité que decidió los fusilamientos 6 socialistas, 6 comunistas y 1 cenetista, y tan solo se opusieron al dictamen Fermín López y Leoncio Villanueva, el primero dirigente de las Juventudes Socialistas y el segundo concejal del PSOE. El día 14 de octubre, al enterarse las milicias de la masacre de Villafría, son fusilados Rafael del Riego, Cándido del Agua y César Gómez, estos 2 últimos claramente señalados como militantes de extrema derecha. Camín atribuye este segundo fusilamiento a una venganza personal del hijo del tendero de Santullano contra el director de Ulleras de Turón, que le había negado empleo, venganza enmascarada y encubierta en el caos que reinaba en el movimiento el día 14. Los restantes autores de izquierda, Benavides, Lavilla, Solano, Palacio, hacen mención de unas listas negras encontradas a Cándido del Agua y César Gómez, destinadas a efectuar represalias contra los trabajadores marcados en ellas. La matanza de Turón fue juzgada muy duramente en las propias filas revolucionarias. Arturo Vázquez dice

que es a cuenta de las fuerzas gubernamentales, y que bueno, de estas pues no las menciona para nada Fernando este Félix Martín, pero bueno, vamos a relatarlas aquí según lo cuenta, pues como decimos, Paco Ignacio Taibo II. La masacre de Carballín. Entre los centenares de detenciones que se realizaron en Asturias los días 20 y 21 de octubre, se producirían las de 24 hombres que pasarían a la historia unidos bajo un nombre terrible, los mártires de Carballín. No les unía su militancia política. Había socialistas, cenetistas, siguiendo el sol llegase. No les unía ni siquiera su participación en el pasado movimiento, que oscilaba entre la intervención activa en las milicias o la apatía e incluso la oposición. Estaban unidos por una absurda, irracional y terrible operación montada por algunos guardias civiles de la zona de Langreo, que tenía como objeto vengar a sus compañeros caídos en el cuartel de Sama. Las detenciones se habían producido por los motivos más nimios, desde la sospecha de su participación en el movimiento, el caso de la mayoría, hasta el hecho de ser hijo de un militante detenido, el caso de Laurentino Meana, de 16 años, el de haberse encontrado en su escuela armas abandonadas por los revolucionarios, el caso del maestro cedista Tomás Centeno, de la Hueria, de Carrocera, el haber circulado por la ciudad a altas horas de la noche siendo detenido por una patrulla, el caso de Gerardo Noriega, el haber reñido con los guardias civiles días antes del movimiento a causa de un carné de conducir, caso de Benjamín García, carnicero melquiadista, o el ser hijo de un dirigente minero socialista, caso de Ángel, hijo de Minio Ballina. Las detenciones de estos 24 hombres se habían producido en el curso de los días 20 y 21. Lada, Ciaño, Santa Ana, Ciaño, La Oscura, Vega, Torre de Arriba, Sama y La Felguera habían tomado parte en su detención, al igual que en la centenares más de hombres, soldados del regimiento 32 y guardias civiles que condujeron a los detenidos al colegio de monjas de La Oscura y al convento de Sama, habilitados como prisiones provisionales. Varios de los detenidos habían sido golpeados en las prisiones y se les había intentado sacar declaraciones que los incriminaban en los sucesos. La noche del 24 de octubre, un alférez bilbaíno de complemento que se encontraba a cargo del servicio rodado del ejército en Sama requisó un autocar nuevo a Kiko el Cojo, dueño de un servicio de transportes, al que rechazó como chofer porque pues se trataba de asuntos militares. A las 2:30 de la madrugada, 24 hombres eran sacados de la prisión convento de Ciaño, del convento de Sama y de los sótanos de la casa del pueblo de Sama. Habían sido seleccionados arbitrariamente por el cabo Recio del Entrego, que se había salvado durante la revolución y quería cobrar en sangre la desaparición de sus compañeros, el sargento de la Guardia Civil Juan Ballesteros, el guardia Ramiro Sánchez y el teniente de llanera Alonso de Celada. La operación la dirigía personalmente Rafael Alonso Nar, hermano del fallecido capitán de la Guardia Civil de Sama, José Antonio Alonso Nar. De la premeditación de la masacre habla claramente el hecho de que un día antes la Guardia Civil hubiera acabado las fosas en los montes de la Corruchona y el Rosellón, en las cercanías de Carballín, cuando un vecino les preguntó qué estaban haciendo, tras decirle que buscaban armas, lo despidieron a cajas destempladas. Sumando los múltiples informes, se puede obtener una lista bastante aproximada de la identidad de esos 24 hombres. 1. Benjamín García García, de Lada, 35 años, carnicero melquiadista. 2. Agustín Amil Feito, 24 años, de Torre de Arriba, barbero del Partido Comunista. 3. José Meana Menéndez, laminador, de la Duro Felguera, cenetista, 46 años. 4, Laurentino Miana Rodríguez, hijo del anterior, 18 años. 5, Eloy Ballina García, minero del Fondón, del PC, 30 años. 6, Honorio Ballina, cenetista, minero de la Duro Felguera, 22 años. 7, Faustino Freijedo, cartero de Sama, comunista, 38 años. 8, Gumersinda Díaz Yáñez, minero de Sama y operador del Teatro Llanesa, socialista, 28 años. 9, Tomás Centeno Moreno, maestro de la Guardia de Carrocera, miembro de la CEDA, 28 años. 10, Manuel Fernández Suárez, minero de este año, 23 años. 11, José María Vega Martínez, chofer, comunista, 23 años. 12, Cándido Díaz Sánchez, cabo de municipales de San Martín del Rey Aurelio, 35 años. 13, Alejandro García Castaño, guardia municipal de San Martín del Rey Aurelio, socialista. 14, Ángel Ballina Menéndez, minero de La Vega, 16 años. 15, Celso Rodríguez Iglesias, de Blimea, 30 años. 16, Ernesto Pérez, alias El Borrajo, minero del Sotón. 17, Alejandro González, o Díaz, de Felechosa, minero. 18, Dimas Sáñez, de Sama. 19, Antero Valdés Peña, cenetista de La Felguera, trabajador de la fábrica de nitrógeno, 28 años. 20, Gerardo Noriega García, aserrador de madera, 29 años, socialista. 21, Antonio Flores, o Flores, peón, minero de Sotrondio, 30 años. 22, Ernesto Vázquez de la Fuente, Ernesto Arroyo, según algunos autores, minero de 25 años, socialista. 23, José Montes. 24, Laudelino García. El que solo fueran 24 lo determinó el tamaño de la camioneta matrícula 08999. Con las esposas puestas, los hombres fueron empujados a culetazos al interior. Se dijo a quien preguntó, no fueron muchos, que se haría un traslado de presos a Oviedo en vista de que ya no cabían más elementos en las cárceles provisionales de Sama. La camioneta hizo el viaje hasta La Corusiona, Carballín de Abajo. Allí se hizo descender a los presos a medida que bajaban, se les fue amarrando con una cuerda. Todavía se dice por Carballín que en la noche del 24 se escucharon algunos disparos. Más tarde, solo el aullido de los perros. Manuel Benavides ha dejado una macabra descripción de cómo se produjo el asesinato colectivo, formulada, según el autor, a partir del testimonio de uno de los asesinos. Resumiendo, el macabro informe cuenta que se atacó a los hombres amarrados a golpes de machete y bayoneta en medio de la oscuridad. Un guardia disparó en la sien a uno de los detenidos. Sonaron varios disparos. La matanza creció en medio de los gritos. Los guardias que participaron en ella se enloquecieron. Según el testimonio de Benavides, su informante cuenta, nos dábamos miedo. Los gritos nos encorajinaban. Yo no sé, creo que no los hubiéramos matado a todos si no gritan. Pero había que rematarlos pronto para que se callaran. No se entendía lo que decían. En medio de esta euforia de sangre se siguió acuchillando a los cadáveres. Luego se quitaron las esposas a los muertos y se cubrió de tierra la escombrera. Como no cabían todos, se transportó a una segunda zanja en las cercanías del Pozo Mosquitera, a 11 de ellos. A las 3:30 de la madrugada, la camioneta volvía a Sama. La desaparición de 24 hombres produjo una cierta conmoción entre los parientes de los asesinados, que hicieron averiguaciones para verificar si habían sido trasladados a Gijón o a Oviedo. Los informes de los vecinos de Carballín llegaron a Sama y La Felguera dos días más tarde. Las mujeres de las familias de Amil, de los hermanos Ballina y de Queijedo, se lanzaron a las escombreras de Carballín. Solo hizo falta remover un poco para que aparecieran las huellas del asesinato colectivo. Los guardias civiles de Carballín sacaron de sus casas a varios vecinos, entre ellos a Ceferino Díaz Roces, y los hicieron desenterrar a los muertos. Según los testimonios de la época, los cuerpos estaban mutilados, presentaba múltiples heridas de armas cortantes y algunas de bala. Algunos cadáveres estaban irreconocibles. Gerardo Noriega tenía 3 tiros en el pecho. José María Vega tenía el cráneo destrozado a martillazos. A Faustino Frigero le faltaba un pedazo de la cara. Por los gestos de algunos de los cuerpos se veía que habían sido enterrados aún en vida. Y cuenta Ceferino: mi madre era muy religiosa, pero desde entonces dejó de creer en Dios. Se veía que habían sido enterrados vivos algunos. Tenían tierra en la boca. Mientras estábamos desenterrando, con la boca cubierta por un trapo, porque el hedor era insoportable, comenzaron a llegar mujeres, vestidas de negro. Desde Carballín a Laviana habían venido siguiendo el rumor de que se estaban sacando cuerpos. Se fueron colocando en las alturas que ondeaban la escombrera y gritaban. Los guardias civiles tenían miedo y habían emplazado una ametralladora. Las mujeres gritaban y los montes se iban llenando de ellas. No sé si la memoria me traiciona, pero entonces pensé que eran miles. Los cuerpos los trasladamos a la fosa común de Carballín. Los civiles se negaron a que les entregáramos los muertos a los parientes. Ese mismo día, el ministro de Obras Públicas informará que han sido muertos en los montes de Tuilla 27 guerrilleros en un choque con las fuerzas de la Guardia Civil. La investigación que se abre en junio de 1935 a raíz de las denuncias de los parientes de los muertos y que es conducida por el teniente coronel Alonso Vega, que se encontraba en Sama con la columna Solchaga el día del asesinato, no produce resultado alguno. Habla Ceferino Díaz. Estaba prohibido entrar al cementerio, pero 2 noches después de haberlos enterrado, un grupo de jóvenes de Carballín asaltamos un chalet en Valdesoto y robamos flores, muchas flores, y las llevamos allí para cubrir la fosa común. Podrían ser a simple vista solo huesos, desvencijados huesos, enterrados al borde del camino. Abandonados huesos, no acariciados huesos, de un dolor no amortajado. Pero no son a simple vista solo huesos, desvencijados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, desesperada historia, desmadejada historia, de terror premeditado. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire, puro de vivir, pendiente abrazo, despedida, beso final, en el lugar preciso de la cicatriz. Podrías a simple vista solo huesos, amoratados huesos, olvidados sin fecha en el camino. Abaratados huesos, invertebrados huesos, de un adiós no reclamado. Pero no son a simple vista solo huesos, amoratados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, acaudillada historia, desmemoriada historia, el horror no solventado. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire, puro de vivir, pendiente abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire, puro de Bueno, pues ahora ya vamos yendo, concluyendo, en realidad relatando pues estos casos que no quiso ni siquiera aludir Félix Martín y que pues quedaron ahí grabados en la memoria popular y dan cuenta de la calaña de las tropas que venían. Hay que tener en cuenta que Asturias fue el único sitio donde la revolución tiró para adelante, y entonces prácticamente, salvo esporádicas tropas que quedaron por ahí dispersas, el grueso se concentró en Asturias, y sobre todo las tropas africanas, ¿no? Las tropas curtidas en la guerra del Rif en Marruecos, que eran los regulares del tercio y los moros, y que bueno, dejan muestra de su calaña, digo. El paso de las fuerzas africanas de la columna de Yagüe por los barrios periféricos de Oviedo en la ofensiva militar del 13 y en menor medida en las acciones del día 12 dejó detrás de sí una estela de sangre. Al menos 61 civiles ajenos al movimiento revolucionario, algunos de ellos afiliados a organizaciones de derecha, fueron muertos en los barrios de la Falda del Naranco, en la Tenderina Baja, en la Fuente del Prado, en San Esteban de las Cruces y en el barrio de los Arenales y Villafría. Y hablando así por encima, pues bueno, simplemente vamos a hacer alguna referencia. En la Tenderina Baja, pues un niño, Tomasín Villanueva, es asesinado. Cuenta María García, que no sé si es su madre. Bueno, cuenta que les ordenaron los soldados mandaron salir a las mujeres. Nosotros salimos suplicando que no se llevasen a nuestros esposos, que nada eran culpables. Yo quise esconder a mi hijo Tomasín, pero él, viendo a su padre detenido, salió del escondite. En fin, no nos era posible permanecer en la incertidumbre, no saber qué pasaba con los nuestros, por lo cual yo me puse a mirar por la ventana de los cristales. ¿Y qué vio? Lo que mejor no hubieran visto nunca mis ojos. Los tres detenidos fueron conducidos hasta detrás de la casa de José Fernández y allí fusilados. Le robaron algo a mi esposo, le llevaron 1000 pesetas en billetes, a mi hijo un reloj de pulsera y a José Fernández un reloj, una sortija de sello y el dinero que llevaba con él, que su esposa no sabe precisar qué cantidad era. En los barrios de la Falda del Naranco, por ejemplo, pues bueno, entraron en una casa violentamente. Unos hombres ordenaron imperativamente, mientras apuntaban con los fusiles, todo el mundo fuera. Salieron los hombres con los brazos en alto, las mujeres aterrorizadas, suplicantes, llorosas. Nadie hizo caso de sus llantos. No les hagan daño, sollozaron las mujeres. Las tranquilizaron, no tengan ningún miedo, es para una simple diligencia. Por el camino abajo se alejaron los hombres sacados de la casa. Eran Enrique Díaz Rodríguez, Herminio Martínez Iglesias, Laureano Suárez González, Abelino y José Martínez Álvarez. Nadie volvió a verles con vida. Bueno, y vamos a pasar así muy por encima. En San Pedro de los Arcos, pues la viuda de José Martínez Menéndez cuenta que se hallaba en su casa el día 13. Y su marido, al oír que llamaban, salió a abrir la puerta y allí mismo pues recibió un tiro. Y luego, en la Fuente del Prado, habla Casimiro Mier Solís, entrevistado por Gil Blas. Mi hermano y mi sobrino quedaban en la cocina de la vivienda al salir yo hacia Villafría. Se conoce que uno de ellos se disponía a hacer algo de comida, porque cuando supe las muertes volví ayer en la cocina una sartén con aceite y un plato de patatas dispuestas para freír. En el otro plato había unos huevos también preparados como para tortilla. ¿Supo con exactitud lo ocurrido? Sí, en el instante de aparecer los moros, mi hermano y mi sobrino se metieron en el cuarto de baño tapando la puerta con un colchón para que las balas no los alcanzaran. Los regulares entraron en el cuarto de baño y los pasaron a bayoneta. ¿Tenían armas sus deudas? ¿Qué iban a tener? El niño fue ensartado por una ingle y llevado así sobre unas habas que había secando a la puerta de la casa hasta dejarlo en el regato a manera de puente. Y el otro lo arrastraron lo mismo y lo pusieron como si estuvieran abrazándose. Ángel Mier Solís tenía 18 años, Francisco del Río Mier tenía 12 años. En Villafría habla Gil Blas. En la casa número 1 vivían algunos de los vecinos que murieron fusilados en el número 2. Hoy, aún después de haber sido reparada y pintada en una de las habitaciones de la casa, se puede leer lo siguiente. Esta casa la ocupó la Legión. Viva la República, viva el Tercio, Quinta Bandera, Primera Sección, Primera Escuadra, abajo el comunismo, Cabo Valle. Declaración de María Álvarez Viesca, de 31 años de edad, viuda, con motivo de los sucesos de octubre de Vicente Secades Valle, que vivía en Villafría número 2. El día 13 de octubre, hacia la 1 de la mañana, estaba en su casa con su padre, su marido y sus hijos, así como con otras personas que se habían refugiado en su casa cuando sintieron la avalancha de los moros irregulares que entraban en el barrio. Y de pronto vieron un pelotón de unos 40 moros que se metieron en su casa. Como en la casa hay 6 viviendas, 4 cuyas puertas dan al portal y 2 arriba, primero entraron en las que estaban deshabitadas, rompiendo las puertas y los tabiques. Después picaron en su puerta y salió a abrir Rosario Franco, vecina del piso de arriba que estaba con ella y que era hija de Carmen Corral y Domingo Franco. Entró un moro solo con un fusil y les mandó salir a todos. En la corrada o patio estaban ya el resto de la fuerza con los fusiles apuntando mientras salían todos los vecinos al portal. Se colocaron todos en la ringlera con los chicos en brazos y alguno, como no cabían, en la primera ringlera, detrás. De pronto tira un tiro un moro, el cual dio pie en un muslo al capitán que mandaba la fuerza, el cual cayó herido y luego fue a matar a Celso Rodríguez, de 30 años, soltero, tratante de cerdos, el que tenía en los brazos a la niña Olvidín, que resultó solo con heridas en la cara de la caída. Después les mandan retirarse a todos a los bajos de la casa, porque dicen que les iban a poner una bomba. En efecto, pusieron una bomba en una ventana con la cual mataron a Carmen Corral, Rosario Corral, Luis Corral Franco, Manolo Corral, Laura Corral, Josefa Rodríguez, hermana de Celso. Después de haber hecho que estuviese en el bajo, el grupo que quedaba relacionado le tiraron la bomba que les mató. La tiraron desde el portal. Después empezaron a tiros por las ventanas contra los que estaban refugiados en el otro bajo, hiriendo a José Valle Villanueva en una pierna y a Domingo Franco, mandando salir a los demás al portal. A Vicente Secades le mandaron dejar los 2 hijos que tenía a los brazos para tomarle una pequeña declaración, y a Germán, marido de Josefa Rodríguez, le mandaron dejar un hijo de 16 meses que tenía los brazos, y a Domingo Franco, Emiliano Franco y José Valle Villanueva los cacharon sin encontrarles ni un arma de fuego y luego los llevaron para detrás de la casa y allí los ataron. A José Valle lo llevaron entre 2 moros por la herida de la pierna. Una vez atados, los llevaron a la propiedad de Joaquín Rosal, llamado El Viesco. Cuando los vio salir, Argentina Franco se abrazó al capitán diciéndole: «No mate a mi padre y a mi hermano, que me quedo sola y no han hecho nada». El capitán dijo: «Hija, es para tomarles una pequeña declaración». También la declarante pedía lo mismo llorando, y que si quería saber la conducta de su marido fuera al Banco de España donde trabajaba. A poco sintieron unos disparos, como 2 descargas, y al día siguiente se les encontró muertos a todos en la finca antes nombrada. Después de esto subieron a una galería y a su padre, que estaba sentado en el suelo, le dieron un golpe con un machete en la frente y le saltaron los sesos y además le dispararon un tiro. Bajaba el moro diciendo: «¡Qué viejo, qué malo! Era de matar, pero lo achechiné, lo achechiné». Todavía daba de pies y manos. Luego metieron en el hueco de la escalera a la Dicente y a Eladia María Álvarez Viesa y a sus hijos, a Severina González y al nieto Germanín, Mercedes, esposa de José Valle, y a una hija de estos, y a Argentina Benjamina Blanco, y les dijeron que hasta la noche no podían salir. A la lista de 13 muertos proporcionada por María Álvarez Viesca y por Julia García en la entrevista con Gil Blas, Vicente Marcos Miranda añade el nombre de Aurelio Prado, que fue encontrado con los demás fusilados. Bueno, ya se ve el cariz de las cosas. A los asesinados añaden Palmira Álvarez Polledo, relata que fueron también asesinados Juan Díaz Menéndez, Francisco Díaz Fernández, padre e hijo, Ramón Álvarez Polledo, Amadeo Álvarez Polledo, que eran hermanos de Palmira, de su padre, Rodolfo Álvarez Fernández, y su esposo, Belarmino Alonso. Y vamos con la declaración de Elisa Secades García, viuda de Rufino Rimada, que relata otro de los episodios y dice: hacia las 10 de la mañana del día 13 empezaron a sentir disparos de ametralladora en ocasión en que estaban en su casa su familia y la de su cuñado. Empezaron a pedir auxilio porque allí había criaturas y entonces dieron culatazos a las puertas y su padre Adolfo Secades abrió. Entraron con unos 30 moros y sacaron a su padre con las manos en alto mandándole tirarse al suelo en el patio. Después entraron haciendo salir a Luis García tumbándole también en el portal. Dispararon dos tiros contra Luis, que estaba tumbado, pero no le hirieron, aunque le atravesaron la ropa. Llegó el capitán y preguntó qué hacía ese hombre allí tumbado, y él se incorporó y dijo: mi capitán, me quieren matar y somos gente inocente. Levántese de ahí, dijo el capitán, y mandó sacarlo fuera y atarlo. Luego entró el capitán a la habitación donde estaban las señoras y los niños y les dijo que no se preocupasen, que no pasaría nada. Mientras tanto, los moros desvalijaban la casa llevándose cuanto encontraban. Como al ametrallar habían tirado una ventana, se puso la Dicente en pie y fue por allí donde vio cómo mataban a su padre, al que dispararon dos tiros, estando, como ya se ha dicho, tumbado en el suelo. La Dicente vio que el capitán estaba mandando al grupo que disparó contra su padre. Al ver esto, pidieron al capitán permiso para irse de allí y les dijo que no era posible hasta la retirada de ellos, que no tuvieran pena, que no les pasaría nada. Ya habían matado a todos los demás hombres: Ricardo Álvarez, Adolfo Secades, Manolo Secades, José Secades, Rufino Rimada Nosti, Abelino Álvarez Díaz y Ovidio Álvarez Díaz, a excepción de Luis, al que al verle solo le dejaron con las mujeres. El capitán se llama Claudio y no solo estuvo presente mientras se realizaban estos asesinatos, sino que dejaba que los moros robaran la casa. Bueno, pues un poco de música y continuamos. A ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mía? Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Nos juzga ni condena en nombre de la paz. Cada vez que pedimos paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela paloma y di que no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Las aportaciones de la represión asturiana a un manual universal de la tortura. Los tormentos más usuales aplicados a los presos son la llamada aviación por los propios detenidos, el tubo de la risa, el baño María y el cepo. La aviación consiste en amarrar las manos de la víctima a la espalda. Se pasa una cuerda por las esposas fuertemente ceñidas hasta hacer saltar la sangre y se le cuelga del techo, elevándolo por medio de una polea para hacer más terrible el martirio, para producir una posición casi vertical que supone el descoyuntamiento de las articulaciones de los brazos. Se suele colgar al supliciado un cubo de agua en los pies y en algunos casos hasta un saco de arena. Cuando se encuentra en esta posición, se le golpea brutalmente en todo el cuerpo, imprimiéndole un lento movimiento. Si aguanta sin cantar, es decir, sin firmar el atestado que le presenta la Guardia Civil, se vuelve a repetir el martirio y las palizas una vez, otra vez, un día y otro día, hasta que el pobre cuerpo queda convertido en una piltrafa. La voluntad se quebranta, la conciencia se vela por la fatiga y el sufrimiento, y entonces se firma todo lo que la Guardia Civil quiere que se firme, aunque sea la sentencia de muerte que representa, por lo menos, el final de tantos suplicios. El tubo de la risa consiste en hacer desfilar al preso entre dos líneas de guardias que al pasar la víctima descargan con fuerza las culatas de los fusiles sobre el cuerpo y sobre los pies hasta magullarlos. Hincan los cañones de las armas en la carne lacerada y rompen sus vergajos golpeando con inusitada violencia. El baño María. Se trata de sumergir a la víctima en agua helada durante largo rato, sacándola después y azotándola, lo que produce horrible dolor por la reacción violenta de la sangre. El cepo. El cepo se practica obligando al detenido a plegar el cuerpo en cuclillas, manteniendo las piernas en contacto con los muslos y las rodillas pegadas una a la otra. Entonces se hace que el detenido abrace las piernas. Las muñecas se le atan por debajo de las rodillas para asegurar los brazos en esta postura e impedir al preso enderezarse. Se pasa una barra de hierro entre los brazos y por el ángulo de las extremidades inferiores. La víctima queda en posición violentísima, manteniendo el equilibrio con la punta de los pies y hecho un ovillo. Comienzan entonces las palizas. El torturado se balancea a cada golpe y pierde con frecuencia el equilibrio, cayendo de bruces. Se le levanta tomándolo brutalmente por el cabello y se sigue apaleando sin compasión. Tiene que cantar, tiene que firmar el atentado y denunciar a nuevas víctimas. Origen: Solidaridad Obrera, 21 de enero de 1936. Bueno, pues estos métodos que sufrieron en diversos centros de tortura, conventos, muchos conventos, el de las adoratrices, pues el más destacado de ellos, el de las adoratrices en Oviedo, o sea que después de todo, bien hubieran hecho los revolucionarios arrasándolos todos, para luego no tener que, bueno, sitios se encontrarían donde ejercer estas bestialidades que fueron, ya decimos, fue una represión diseñada, sistemática, comandada por el general Franco, que estaba al frente del Estado Mayor en el Ministerio de la Guerra en esos momentos, y por el comandante Doval, el famoso carnicero de Asturias, que ya la cita con la que empezamos era suficientemente explícita respecto a sus intenciones: acabar hasta en el vientre de las mujeres con cualquier semilla revolucionaria. Y vamos a terminar, porque bueno, la cuestión sería interminable, vamos, nos llevaría al menos toda la tarde, el resto de la tarde. Vamos a terminar con la identidad de los torturadores. La mayoría han quedado en el anonimato. Lamentablemente, el informe exhaustivo recopilado por el Socorro Rojo se perdió en los primeros días de la Guerra Civil, pero los nombres más destacados salieron a la luz en 1936, repitiéndose con insistencia en los informes que se escribían desde las cárceles. Esta es una breve lista. En las Adoratrices, Lisardo Doval, comandante. Marín, capitán de la Guardia Civil. Ayuso, teniente de la Guardia Civil. Gabriel España, capitán, más tarde comandante de la Guardia Civil. Francisco Boyato, capitán de la Guardia Civil. En la Felguera, Carmona, teniente de la Guardia Civil. En la Felguera, Sama y Gijón, Rafael Alonso Nar, teniente de la Comandancia Civil. Manuel Bravo Montero, capitán de la Guardia Civil. Sí. En Sama, Lara, teniente de la Guardia Civil. Mariduelo, teniente de la Guardia de Asalto. Bravo, teniente de la Guardia Civil. En Gijón, Gonzalo Díez de Lastra, capitán de Asalto. En el cuartel de Santa Clara, Margaride, capitán de Asalto. Artal, teniente de Asalto. Alfredo Blanco Viña, guardia de Asalto. En Avilés, Domínguez, jefe de la Policía Secreta. En Puebla de Lena, Recibita, teniente de la Guardia Civil. En Infiesto, Fernando García, brigada de la Guardia Civil. En Mieres, Ujo y Cenera, Castillo, teniente de la Guardia Civil. Reparaz, teniente de la Guardia Civil. En la cárcel Modelo de Oviedo, Nido Tella, capitán de la Guardia Civil. Toledo, capitán de la Guardia Civil. Amado Vázquez, agente de vigilancia. Manzano, corneta del regimiento número 3. Y Abelardo Gómez, chofer del tercio móvil. Bueno, pues vistos estos últimos relatos, lo de Carballín, lo de Villafía, que hemos visto así por alto, los métodos de tortura y los torturadores, pues cabe preguntarse que si hacia el final de su carta lo que dice Félix Martín Martínez, que dice que lo que cada mes de octubre debería darse es un acto de contrición, una jornada de reflexión y hasta de genuflexión, que él dice por parte de la izquierda, visto lo visto, habría que ver quién debería hincar la rodilla y pedir perdón. Al menos de la otra parte no se liquida la cosa con eso tan de que la diferencia es que los de derechas, digamos, no se regocijan en la celebración cada mes de octubre, ¿no? Ya se regocijaron bastante en su momento. Y bueno, terminamos. Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le daba, cuántas veces escondida llorando a lágrima viva en un rincón la encontraba. Si las rejas de la cárcel tuvieran conocimiento, sentimiento a las rejas de la cárcel. No me vengas a llorar, ya que no me quitas penas, ya que no me quitas penas, no me las vengas a dar. Estando preso en la cárcel, un entierro vi pasar, y era la pobre mi madre, y era la pobre mi madre que la iban a enterrar. Acompañaba nadie, solo el triste cochero, que en su coche la llevaba camino del cementerio, que mis ojitos la vieron. Adiós, mi madre querida, cuántos disgustos le daba, cuántas veces escondida llorando a lágrima viva en un rincón la encontraba. Bueno, pues damos ya casi por finalizado, perdón, porque es que damos por finalizado el programa, y insistiendo en la tesis que venimos manteniendo entre el anterior programa y este, que es que la revolución del 34... no se da, las revoluciones no son porque a alguien se le cruza por la cabeza decir que vamos a liarla y a sembrar de sangre, destrucción y fuego la ciudad o la región o el país, ¿no? La clarividencia que hoy día estamos muy lejos de tener del proletariado entonces era que la humanidad en su conjunto lleva una línea de progreso. La riqueza social que se crea por el esfuerzo de quienes trabajan, porque son realmente los creadores de riqueza, pues darían para solventar todas las cuestiones de necesidades materiales que se tuvieran y para abrir la puerta, al menos si no a la felicidad, pues bueno, a un estado de dicha, a un estado al menos de libertad en el que cada quien pudiera desarrollar sus inquietudes. Pero esto está negado por quienes utilizan la riqueza social creada para acaparársela y para acumularla. Por eso se dan los hechos revolucionarios, para romper ese entorpecimiento que en realidad va contra la línea de progreso evolutiva de la humanidad. Y en ese sentido, el proletariado asturiano tuvo clarividencia y tuvo responsabilidad de asumir el llevar ese progreso hacia adelante y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado y no puede ser que el estado en que estamos los creadores de toda la riqueza, trabajando horas y horas, que con una vida que ni se llama vida ni nada, puro estado de supervivencia, y hasta aquí hemos llegado. Eso es la tesis que mantenemos. La revolución pues del 34 también sostenemos que no fracasó, fue derrotada, pero no fracasó en cuanto que puso en pie que los trabajadores, por encima de las diferencias ideológicas, cuando se juntan y hacen una alianza y son capaces de ir todos juntos bajo un grito que los unifica como UHP, Uniros Hermanos Proletarios, pues pues dejaron sentado pues eso para próximas batallas, que fue lo que sucedió en el 36, donde la Alianza Revolucionaria, a las que la CNT en el resto de España era reacia, pues asume luego en el 36. Y vamos a cerrar pues con una canción de Ñuberu que se llama Los Fugaos, que en realidad lle de Los Fugaos del 36, del segundo embate revolucionario, aquello que Víctor Manuel decía en la primera canción que pusimos, dos veces te la has jugado Asturias. Y por cierto que bueno, en el 34 también hubo muchos fugaos que tuvieron que echarse al monte para escapar, y por los montes pues ir unos a parar a Portugal y otros a Francia, etcétera. Pues con esto, y esperando que estos programas hayan cundido, hasta otra próxima edición especial de Al Loro y el Músico, pues como siempre, salud y libertad. Salud y movimiento revolucionario. Allá de los años 40 pasaron estas cosas que llenan realidad y güey nadie le cuenta. Calza Julia los zapatos y vase a la población a la gueta de tricornios que vaiguen por Colasón. Colasón y era fornío, según la siente decía, va demostra vos lo agora esguilando peñón para arriba. Ya pasa la brigadilla a la gueta los fugaos, cimblando bantos de yereza, son comunistes no maos. Antón con la metralleta, la dinamita colas, pusieron y fuego a la monte y el peñón echó a rodar. Antón encendió la mecha, prendió la capicardía. Antón encendió la mecha, prendió la capicardía. Mientras yo se empeñó la Samar en Viesca arriba y en riba de Langariella, Antón agüello pavasio, disio Dios mío que es fuella. Antón con la metralleta, la dinamita colas, cuando asomen pe la cueva, ponse el fascismo a tremar.